trabajar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario. Muy buenas noches, desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyum, desde el programa La Chispa que enciende la voz del pueblo. ¿Quién lo saluda, Rosy? Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15, de Godecruz, Mendoza, República Argentina. Y como venimos hace varios programas... Desde hace 2 meses nos seguimos preguntando dónde está Santiago Maldonado y exigimos su aparición con vida y responsabilizamos al Estado Nacional y Provincial de Chubut por su desaparición y fundamentalmente a las fuerzas represivas de Gendarmería Nacional. Bien, si querés comunicarte con nosotros, nuestras vías de comunicación 152-16-15-70, a nuestro correo electrónico lachispamendoza@yahoo.com.ar o nos encontrás en la página del Facebook La Chispa Mendoza. Un saludo, como siempre hacemos cuando iniciamos el programa, a nuestros queridos compañeros, colegas que hacen programas similares a los nuestros, hechos por trabajadores para trabajadores, como en Radio Perspectiva de Clase, Radio Web de Lomas de Zamora, Radio Libre en el 96.3 de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, La Chispa, el programa en Radio Pasión 88.7 de Neuquén. Un gran abrazo para nuestros compañeros. Un gran abrazo para Gabriel Leiró, para Cristian Carato, Solo, Gustavo Galeano y Diego Barreto, que hacen la voz del obrero en Radio Única 101.3 de Buenos Aires. A los compañeros de Señal Informativa, a Norberto Filippo y Roberto Cartés, ambos metrodelegados del Sindicato del Subte, y sumamos a nuestros queridos compañeros de Radio Bajando la Caña, FM 101.5 de Jujuy. A ellos los ubicas en www.soeail, que es el sindicato de los compañeros azucareros de la industria azucarera, y ahí podés escuchar la radio y ver sus comunicaciones. Un gran saludo para todos los compañeros que siempre son los que nos mantienen al tanto de la lucha de los trabajadores. Sí, hay otro programita que también algo de pan caliente, ¿cómo es? Pan caliente, me parece que no tengo bien todavía. Sacando el pan caliente, una cosa. Sí, ya voy a buscar bien la. Es un programa de un grupo de chicos, digo chicos, yo no sé, capaz que no son tan chicos, anarquistas, de la Fora, creo. Y sale también, es vía internet que lo producen a la emisión. Ya voy a buscar bien el dato para que también les mandemos un saludo y de paso para que ustedes sepan dónde poder ubicarlos y escucharlos. Bueno, y como toda la semana, ¿no? Siempre tenemos conflictos por aquí y por allá, situaciones conflictivas a nivel nacional, provincial, mundial también. No es casual, ¿no? Todo esto nosotros decimos que responde a una situación donde la gran oligarquía financiera y la burguesía mundial no tiene respuesta para la humanidad, y es así que tenemos conflictos tales como que por ahí, salvando las latitudes y a ciertas diferencias, podemos decir que se repiten como espejo, ¿no? Tenemos este conflicto territorial que se da a partir del reclamo de la nacionalidad de los catalanes en el reinado de España. En el reinado de España. Donde hay una ferviente lucha por lograr su independencia y su reconocimiento como Estado autónomo, ¿no? Y bueno, y todo lo que eso implica para el sistema capitalista de producción. Sí. Porque bueno, es un apéndice que se le saca a una herramienta, a un andamiaje Y bueno, y eso ha generado una gran reacción reaccionaria por parte del gobierno fascistoide de Rajoy. Sí. Y también por primera vez en muchos años un pronunciamiento del rey se ha pronunciado. Qué cosa tremenda, terrible, ¿no? Bueno, condenando al pueblo catalán. El levantamiento de estas 200.000 personas. En la última manifestación habían 200.000 personas en la calle manifestándose. Aparte, oponiéndose a una herramienta democrática como es el plebiscito y el sufragio. Sí. Y bueno, ahí demostraron sus raíces, ¿no? Fascistoides. Mandando a sus perros, a sus rabiosos, a reprimir los mozos, como ellos les llaman, sí. a la policía, a los trabajadores, claro. Uh-huh. A golpear personas mayores, jóvenes, niños que estaban ahí haciéndole el aguante a sus familiares, a levantar urnas y quemarlas, sí. Al mejor estado patoteril, que nos recuerda a otras situaciones que nos ha tocado vivir nosotros acá en nuestro país, ¿no? Que estamos 500 años más atrasados que ellos. Fíjate vos que a mayor crisis de la burguesía y del capitalismo utilizan estos métodos que tienen de represión, porque nosotros hemos visto que están circulando por las redes sociales videos y fotografías de cómo los reprimían, ¿no? Con qué saña y con qué odio la policía y estos medios que tienen parapoliciales reprimen y agreden al ser humano, como que el ser humano no vale nada, arrastrándolos de los pelos a las mujeres, a las patadas, como si fuéramos animales y no seres humanos. Bueno. Y esto lo expresan en todas partes del mundo, como lo expresaron acá, como lo expresaron en el sur, donde hicieron desaparecer a Santiago, que él desaparece en este marco represivo, ¿no? De correr a la gente, de tirarle bala de goma, de tirarle piedrazos, ¿sí? Claro. De quemarles las chozas, las casas. Y lo hemos visto en el norte, lo hemos visto con los compañeros de Ledesma en la manifestación en este paro que llevan adelante desde hace más de 2 semanas, cómo la policía fue mandada a reprimir a estos trabajadores que estaban en la calle manifestándose. O sea que a mayor crisis del capitalismo y de la burguesía, mayor es la represión que recibe el pueblo. Y mayor también es la manifestación popular. Claro, porque también hay que ver eso, ¿no? Lo positivo de esto es que justamente estas reacciones fascistoides responden a su debilidad política. Exacto. De no poder controlar la situación. Claro. Entonces, y eso responde a qué, a una movilización constante del pueblo, ya sea a nivel local, a nivel nacional, o en este caso en un país europeo, bueno, que está haciendo valer un sector de esa población su ascendencia étnica originaria. Por eso yo decía de comparar, salvando las distancias y los tiempos, a este reclamo que tenemos de los pueblos originarios locales, que piden por su reconocimiento, su existencia y respeto a sus tierras y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bien, entonces, bien. Justamente reafirmo lo que vos decís, ¿no? Y como para terminar este primer bloque, insistir con el tema de Santiago Maldonado y la exigencia de todos los que hacemos Radio Comunitaria Cuyún de su aparición con vida, y responsabilizamos al Estado de su desaparición forzosa. Bien. Bien, continuamos en el próximo bloque. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente

sudores y tener que sudar y sudar. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y escuchábamos a Mercedes Sosa con un tema de Violeta Parra. O sea, hoy le hacemos una mención y homenaje a estas dos grandes mujeres de Latinoamérica tan comprometidas con sus pueblos y con la lucha de sus pueblos, ¿no? Hoy se cumplirían 100 años del nacimiento de Violeta Parra. Y hoy también se cumplen 8 años del fallecimiento, de Mercedes Sosa. Así que bueno, acá en este tema que hemos presentado. Hemos juntado a las dos para hacer este pequeño homenaje. Claro, o sea, recordando a dos grandes mujeres de la cultura americana y mundial también, ¿no? Sí. O sea, porque ¿quién en el mundo no reconoce a Mercedes Sosa o a Violeta Parra? Exacto. Y lo que significó, digamos, su presencia en Europa después del exilio de Pinochet, de la dictadura de Pinochet, que también maravilló al mundo, ¿no? Por su arte, su música, su poesía y bueno, y todo eso. Bien. Bueno, y fíjate vos, estamos en comunicación con otra mujer que puede ser una mujer muy importante, con Romina Córdoba. Ella es asistente escolar, auxiliar estatal, delegada de ATE de Villa Constitución. Romina, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Romina. Te habla Rosy y Enrique del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyún de Mendoza. ¿Cómo estás? Bien, bien. En un día, una jornada que fue una jornada nacional de lucha. Sí. De los estatales a nivel nacional. Y particularmente acá en la provincia de Santa Fe también se llevaron adelante jornadas de lucha cada vez más importantes entre los pueblos y las ciudades. Bien, Romina, te pregunto, ¿estás en movimiento? ¿Estás porque sentimos como ruido en el teléfono? Para que te quedes quietita, no te muevas. Dale. Bueno, contanos, precisamente, bueno, en este marco de movilización, de lucha, contanos un poco, bueno, cómo fue la convocatoria. Bueno, la convocatoria, digamos, es un paro nacional. Sí. En el marco de decirle no al ajuste, no a la ley que viene por del 82% móvil. Sí. Nos piden alargar el tema de la edad jubilatoria. Sí. Particularmente acá en Santa Fe se quiere votar un presupuesto fiscal que llevaría el ajuste y por lo tanto la inflación. Claro. Y bueno, en la calle, particularmente acá en la zona de Villa Constitución, Pavón y Empalme, en la calle, autoconvocados desde los estatales. Bien. Particularmente del sector asistentes escolares y con el apoyo de los compañeros metalúrgicos. Bien. Pero bueno, esta crisis viene por todos. Esta es una zona, bueno, particularmente, históricamente es muy importante porque, bueno, esta zona está cerca del cordón industrial de Rosario y particularmente de Villa Constitución, que es una tradición histórica de lucha. Bien. Como fue el Villazo, ¿no es cierto? Con su histórica clase obrera que, bueno, que está dando lucha también en las fábricas. Los mismos dueños que fueron protagonistas de la represión del 75 acá son los mismos dueños que conviven ahora. Claro, que permanecen. Que permanecen, sí. Sí, sí. La misma política. Exacto. De ajuste. Y bueno, estuvo buena porque particularmente somos un sector autoconvocado de estatales. Si bien, digamos, respondemos a las líneas, digamos, de la resolución de plenarios y demás, tenemos la particularidad de ser autoconvocados, de manejarnos por asamblea, donde, bueno, nosotros desdibujamos el papel del delegado y el de la comisión directiva y, bueno, decimos que la asamblea es el mayor órgano de los trabajadores. Bien. Y, bueno, bien. Estamos promulgando las asambleas por escuelas, por sectores, y, bueno, que los compañeros se empiecen a hacer cargo también de este desafío que es la política sindical, ¿no? Que tan bastardeada está a nivel nacional, con algunos personajes siniestros, y bueno, y que el gobierno nacional y demás se aprovecha, digamos, la leña del árbol caído para llevar el ajuste y la reforma laboral a nivel nacional. Claro. Mirá qué importante que decís, y lo relaciono acá con Mendoza. Nosotros tenemos ATE. Yo particularmente como trabajadora estatal también estoy afiliada, te he sido delegada, pero hoy nosotros en la provincia tenemos una postura del sindicato totalmente negociadora con el gobierno. Esto que comentás vos de la autoconvocatoria, de la organización, del respeto de las asambleas, que se respete el mandato de los compañeros, es algo que se está queriendo instaurar acá en Mendoza, porque precisamente los plenarios de delegados se hacen a dedo, se hacen a puertas cerradas y se firman también algunas resoluciones, se firman algunas entregas con el gobierno que, bueno, que nos hacen perder digamos, derechos adquiridos por la lucha, por las luchas anteriores, los estamos perdiendo de a poquito con esto que nosotros llamamos, bueno, la entrega de la burocracia sindical. Así que, bueno, por ejemplo, acá en Mendoza, a pesar de que estaba el llamado a movilizarse, bueno, no se hizo nada. No, bueno, la historia de la burocracia sindical es una historia que a nivel nacional se da en todos los ámbitos. Nosotros acá también tenemos dos burocracias, la burocracia sindical de Rosario, que es una burocracia sindical progresista que te va a pasear a, digamos, sale a la calle por los compañeros, digamos, por ejemplo, caídos en la represión, como es Santiago Maldonado, digamos, como es Luciano Arruga y demás, tiene, digamos, la burocracia de Rosario tiene una característica, digamos, de salir a las calles. Claro. Pero lo que no va a tener característica nunca es defender a los trabajadores que han luchado en opuesto al trabajo. Claro. O sea, vale más, digamos, si te... O sea, los muertos los pasea todos. Sí, el problema son los vivos que estamos en los lugares de trabajo, que somos... lo mismo con todos los sindicatos, ¿eh? No puedo generalizar porque debe haber algún sector sindical que, bueno, que es de base y demás. Pero en general las burocracias sindicales tienden a levantar banderas populares, pero no hacerse cargo ni acompañar a los compañeros víctimas de violencia de despido. Nosotros estamos por el caso del compañero, digamos, que es delegado de COAT, de Rosario, despedido del CONICET, y bueno, ¿viste? Nosotros le sacamos las caretas a los del CONICET, en las propias caras, digamos, a esa asamblea, y le decimos, ustedes que hacen de acompañar la lucha y demás, y tienen un despedido y no hacen nada. Somos los autoconvocados los que estamos los compañeros. Con los compañeros. Bueno, y después tenemos la burocracia rancia de Santa Fe, que está recontra la derecha. Y esa prácticamente es una mutual, que es la realidad de muchos sindicatos que se convierten en prestamistas. Claro. Entonces el tema de la burocracia sindical es un tema nacional, enquistado, y bueno, nosotros aparte estamos participando de los encuentros nacionales sindicales que se están dando a nivel nacional, impulsando un sindicalismo revolucionario, pero de base, ¿no? No hay que tener miedo a la palabra revolucionario, porque revolucionario quiere decir con tus compañeros, que cada uno se tiene que hacer cargo de la política. Esto no fue fácil. Nosotros tenemos un proceso de 2-3 años donde venimos rompiendo con el sindicato hasta que conseguimos, entre comillas, una legalidad, porque la legalidad la tenemos con los compañeros nosotros, sino una legalidad que, bueno, nos costó, digamos, que la burocracia sindical aceptara, digamos, la autoconvocatoria. Si la acepta o no la acepta, la iba a tener que aceptar igual, porque nosotros, para nosotros, más concreto es lo que nos dicen los compañeros, por eso hoy repetíamos en los medios y repetimos a los compañeros que acá se desdibuja el papel del delegado, se desdibuja el papel de la comisión directiva, y lo que una asamblea lo resuelve lo tiene que llevar a la calle o a su lugar de trabajo. Si no, es imposible empezar a accionar una política sindical revolucionaria o una política sindical de base. Claro, Romina. ¿Qué tal, Enrique? Te habla. Romina, ¿qué tal? Bueno, muy bueno todo lo que estás diciendo. Nosotros estuvimos en Villa Constitución en la primer convocatoria, o sea, estuvimos como programa de radio ahí sacando notas y, bueno, haciendo el registro. Hubo un segundo encuentro, porque hasta donde tengo entendido se formó una mesa nacional, un poco así va avanzando el proyecto este del Movimiento Sindical Revolucionario como mesa, como proyecto nacional. Contanos cómo está eso, Romina. Bueno, no, digamos, a partir de lo que fue el primer encuentro acá en Villa Constitución, que fue de base, con la participación de muchos compañeros, digamos, respetando mucho las bases, ya sea en el primero y en el segundo que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, digamos, con esta metodología de escuchar a los compañeros y, digamos, cualificar, digamos, las experiencias para ver cómo seguimos esta lucha. Se conformó una mesa nacional con el carácter, una mesa de enlace nacional, donde, bueno, fueron elegidos por votación compañeros que estuvieron presentes ya en el segundo encuentro sindical, sí, digamos, para ir avanzando en organización y para que esto vaya teniendo forma, ¿no es cierto? Esta mesa que fue votada tiene un carácter de ser renovada de un encuentro a la otra, para claro, empezar ya con las prácticas sindicales que tienen que ver con que un delegado sea revocado inmediatamente, que no esté mucho en el mandato, que no se burocratice, claro, porque ese es otro de los problemas que tenemos. La claro, burocracia, digamos, cuando vos echás a andar en la política sindical y echás a andar, digamos, un proyecto paralelo de base, también las prácticas sindicales históricas, que hasta que nosotros mismos la tenemos y también los compañeros las tienen, después casi que te ponen en un rol, claro, de querer sí, que vos les contestes preguntas, de que resuelvas por ello, y eso es muy difícil de revertir. Claro. Por eso, digamos, en este segundo encuentro sindical planteamos la necesidad de empezar a plantear una nueva política sindical, y esa política sindical tiene que venir desde abajo. Muy bien. Con estas experiencias, como están haciendo los compañeros de todo el país. Pero así bien, que esta mesa nacional es para coordinarlo, el tercer encuentro nacional, y ir brindando aportes de la experiencia para los regionales. Claro. Y lo importante acá es, Romina, como lo está transmitiendo, es que el protagonismo esté en las masas obreras y no en no en lo no en pretendidos dirigentes. Así un poco eso es el objetivo, ¿no? O sea, que cada uno se haga cargo de su presente y de su futuro. Esa es un poco la concepción revolucionaria de esta corriente. Exactamente, digamos, yo creo que digamos, es posible, no es imposible, pero hay que ir charlando de finitamente de lo que es la política sindical, y cómo nosotros vamos resolviendo a nivel que vamos avanzando con los compañeros, primero la pelea contra la burocracia que se te viene encima, y después el mantenimiento de, digamos, de estas organizaciones emergentes, nuevas y embrionarias, porque tiene que ser, digamos, el brote del nuevo cambio para los trabajadores, porque esto no es una utopía, además, porque no nos queda otra. Exacto. Se viene un ajuste terrible. A nivel nacional, se están bastardeando los sindicatos, digamos, por precisamente por culpa no solo de la burocracia sindical, porque ojalá tuviéramos como enemigo la burocracia sindical, sino que tenemos burocracias inquistadas con ladrones, patoteros y demás. Claro. Sí. Andá a hacerle una toma autoconvocada en una fábrica, la burocracia sindical. Los primeros que te cagan a palo son los de la burocracia sindical. Exacto, sí, sí, la patota sindical. Sí, sí, para eso los tiene, para sí, eso están, digamos, son los gendarmes de las patronales dentro de la... Exactamente, bueno, pero nosotros cómo revertimos esto, ¿cómo hace? Claro, claro. Si tenemos posibilidad de revertirlo, lo revertimos, y si no, seguiremos construyendo bases, asambleas, vos, claro, los compañeros, viste, se charla, se discute, pero bueno, no dan ese paso. Habrá que esperar, hay que tener la inteligencia también para esperar. Sí. Porque a veces uno, sí, en la necesidad de querer que no se despida un compañero, que no se acoste un compañero, bueno, hay que ir al frente si los compañeros van al frente. Exacto. Y hay que saber esperar también. Claro. Lo digo desde la triste experiencia. Sí. No, sí, aparte de todo esto, también un poco con el ejemplo del Che, ustedes que están ahí cerca de donde él vivió y donde hay un monumento importante para él, que uno enseña con el ejemplo, ¿no? O sea, que eso es un poco lo que estas burocracias no pueden hacer. Y es un poco la ventaja que tenemos los que queremos un cambio por una revolución, de que con el ejemplo vamos generando y generando conciencia, y con la lucha vamos reafirmando esa conciencia. Sí, se va generando con el ejemplo, pero también con la práctica política, y te digo que cuando vos empezás a andar, digamos, en el terreno sindical autoconvocado, esas prácticas políticas viejas de la burocracia están tan instaladas, digamos, en las prácticas sociales, que bueno, después los compañeros hacen experiencia de base y demás con vos, pero bueno, vos después tenés que dar la lucha en la discusión ideológica con los compañeros. Nosotros no podemos tener un andar como los delegados burócratas, no podemos caer en esos requisitos, nosotros tenemos que charlar con los compañeros y decirles, esto lo tenemos que resolver juntos, claro, porque claro, si no estamos haciendo lo que aquellos que criticamos, entonces no lo vamos a poder cambiar más esto. Tenían claro, una crisis terrible a nivel nacional, y la clase obrera tiene que estar preparada para dar otro tipo de respuesta a nivel político, y eso lo pueden dar los trabajadores, porque ojalá el problema lo solucionara un hombre, entonces votamos al hombre y se terminó el problema. Acá el problema es muy político, todo está muy podrido, hay un gobierno de derecha muy tangente. Bueno, esto se soluciona con política y además con política sindical. Claro. Y hay una sola forma de hacerla y es haciéndola. Exacto. O sea, yo sé que lo que digo es muy difícil, porque hay que darle tiempo, pero hay que darle tiempo, digamos, a todo este proceso y hay que involucrarse. Pero vos dijiste, Romina, una palabra muy importante, que se puede. Vos dijiste recién se puede. Y eso está demostrado. Estoy convencida. Exacto. Bueno. Romina, brillante. Romina, nosotros, bueno, siempre decimos, tratamos de dar a conocer de la voz de los protagonistas todos estos movimientos, estas nuevas organizaciones, las manifestaciones, las luchas de los trabajadores. Así que, bueno, nuestro aporte, bueno, es la difusión. Vamos a seguir en contacto con vos, ya te tenemos agendada para futuros datos, información y para que nos sigas contando cómo sigue la organización. Y bueno, desde acá, desde lejos, un abrazo, que estamos cerca porque estamos en el mismo camino de lucha. Y bueno, nuestro aporte es este. Bueno, sí, bueno, despedirme, saludar a todos los compañeros, porque yo sé que hay muchos compañeros que escuchan ese medio, y decirles que, bueno, que hay que despegarse de las burocracias sindicales, hay que echar a andar, no es necesario la gran asamblea, ya hablando con dos o tres compañeros, y hablando, exacto, y saliendo a la calle, y en el lugar de trabajo, eso empieza a andar. Es de la única forma, porque otra forma no hay. Así es. Ahora estamos planteando un organismo, digamos, de una revista regional, así que bueno, es esta forma, en otro lugar habrá otra, y bueno, decirle a los compañeros bien, que este es un desafío y además que no nos queda otra. Pero bien. Muy bien. Bien, bueno, Romina, muchas gracias. Muchas gracias, un gran abrazo. Chao, hasta luego. Estuvimos en comunicación con Romina Córdoba, asistente escolar auxiliar estatal, delegada de ATE de Villa Constitución. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando, pero si estoy a la desgracia. Si hay a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando, hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Naufragio de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra,

Que nosotros estuvimos hablando de eso. Exacto, además, entrevistamos, sí, entrevistamos a una profesora que habló muy bien, fue muy clara sobre el tipo de reforma que quieren hacer, cuáles son las implicancias de esa reforma y cuáles son las consecuencias. Claro, y una de las bueno, todo esto originó la reacción de los jóvenes estudiantes en Buenos Aires, donde hubo toma de colegio y todo eso, ¿no? Y bueno, una de las grandes críticas o chicanas que se hizo desde los medios de desinformación era que, como se pretendía con esta ley, o se pretende con esta ley, de que el último año de secundario, para el colegio que sea, se hagan pasantías obligatorias. Exacto. En los establecimientos industriales o comerciales, bueno, muchos chicanearon de que, bueno, que los pibes no querían trabajar, ¿no? Ajá. Pero bueno, hay toda una fundamentación de negarse esto, primero porque son menores, segundo porque son es una situación de obligación para poder es proveer de mano barata, bueno, a las grandes empresas. Sí. Y en masa, ¿no? Porque son cientos y miles. Son cientos y miles los chicos que terminan el secundario, claro, ¿no? Bueno, y yo creo que este artículo tiene mucho que ver con esto que estuvimos hablando. Toyota, pasantías por un pebete y una coca. En Zárate, provincia de Buenos Aires, se ubica la planta industrial de Toyota, en donde se producen todos los modelos de las camionetas Hilux, haciendo hoy 550 unidades por día. Lleva 11 años consecutivos siendo la empresa número uno de ventas, así como también años de ampliación tras ampliación de la producción. Esta bonanza que vive esta automotriz tiene base en la explotación que sufren sus trabajadores. Sus líneas tienen récord de lesiones como tendinitis, hernias de disco, protusiones y otros tipos de patologías y enfermedades laborales. Desde el 2013, esta multinacional lleva adelante en su planta un régimen de pasantías con escuelas de Zárate, donde jóvenes estudiantes de 17 y 18 años trabajan en las diferentes líneas de producción, ensamble, soldadura y pintura, entre otras. Los estudiantes que realizan las tareas en la línea solo aprenden una secuencia repetitiva de 1 minuto 50 segundos, secuencia que realiza cualquier operario bajo convenio. El estudiante realiza la tarea por 4 horas y a cambio recibe un pebete de jamón y queso con una lata de Coca-Cola. Sí, estimado oyente, textualmente, como le estoy diciendo, la empresa no les abona ni un centavo por la tarea que realizan y ellos son parte directa en la producción de un vehículo que hoy llega a costar 900.000 pesos. Un gobierno de dulces eslogans, los trabajadores ya conocemos la tan mentada secundaria del futuro que promueve el gobierno, mano de obra gratis para las empresas multinacionales. En esencia es seguir bajando conocimiento para seguir generando aplicadores, operadores y no sujetos creadores, conscientes y con conocimiento y manejo de la técnica. Las multinacionales buscan personal a medida y en su medida cantidad. Desde el Estado a su servicio se instrumentan las políticas para ello. Por más nuevas y bonitas frases que utilicen, el plan estratégico de las multinacionales es acondicionar el sistema educativo a sus planes productivos, limitando el conocimiento y generando dependencia de ellas mismas para desarrollar distintas ramas de la industria y la ciencia. Discutir el proyecto educativo es discutir el proyecto de país que queremos. La educación y el conocimiento no se debe subordinar al interés de las empresas multinacionales que provocan explotación y miseria, a la vez que destruyen al ser humano y al planeta. Desde la lucha, desde las escuelas, desde la movilización en la calle, trabajadores y estudiantes debatimos y construimos un proyecto político que ponga al ser humano ya y a la naturaleza como centro neurálgico que profundice y construya contenidos. Son los cimientos para una sociedad con condiciones de vida dignas. Bueno, y esto no lo inventamos, no lo sacamos de ningún boletín antigubernamental, sino que lo mandan compañeros que son trabajadores de, de la empresa Toyota, ¿no? O sea que con conocimiento de causa, bueno, no nos escucha el operador. Ahí está. De paso saludamos a nuestro operador. A nuestro operador Esteban, que está haciendo un trabajo fantástico. Bueno, yo aprovecho esta nota que está vinculada con este proyecto nefasto que pretende aplicar la burguesía nacional y local también, para relacionarlo con las actitudes del director general de escuela de esta provincia, sí. ¿No? Estamos hablando de Jaime Correa, que no sé si es licenciado, profesor o qué, sí tiene apellido de Alcurnia Mendocina, y quizás por eso estoy ocupando el cargo que ocupa, ¿no? Claro. Fue algún tiempo director el responsable editorial de Diario 1, donde mucha gente que trabajó con él lo califica de nefasto, mal sí. compañero. Sí. También gente que ha tenido la oportunidad de estudiar con él, no sé qué, también lo califica de una persona amañada, sí. muy egoísta y muy altruista, bueno, o sea, un mal tipo. Sí. Este señor que le ha declarado la guerra a los trabajadores docentes de la provincia de Mendoza, imponiéndoles paritarias por decreto, imponiéndoles una cláusula como extorsiva, uh-huh. como es el ítem aula. También hoy, últimamente ha salido a atacar a los trabajadores docentes, diciendo que estos se... justificando a la falta a veces de la ración de merienda en las escuelas, este señor acusa de que son los docentes que se terminan consumiendo la merienda de los chicos. O sea, esto nos muestra su nivel, ¿no? Su nivel, que creo que está a su altura física, ¿no? Que es muy sí. bajito. O sea, que es un enano fascista. Sí. Tuvimos la oportunidad y la suerte de que el ojo crítico del ciudadano lo encontró un día de trabajo, como fue el de ayer o antes de ayer, sí. en la calle, en horario de trabajo, tomándose un café en la peatonal Sarmiento. Y se lo escrachó públicamente. O sea, el señor que critica a los maestros... Y que dice que también no son unos vagos, que son... Claro. Claro, que dice que son unos vagos y encima se come la merienda de los chicos. Él se estaba comiendo la merienda que seguramente le pagamos todos. Claro, uh-huh. la está pagando con fondos del Estado, porque según él, en ese momento que fue escrachado, tomando un café en la peatonal Sarmiento, en horario de mañana... estaba trabajando. Bueno, exacto. ¿Qué señaló placer? A su amigo y dijo: estoy trabajando. Estoy con el profesor acá, lo querés conocer. Claro, así fue. Bueno, exacto. Estos son los personajes que este gobierno, digamos, antiobrero, antitrabajador, tiene en sus huestes, ¿no? Exacto. Y es por eso es que nosotros tomamos estas propuestas de Romina, donde que todo esto hay que enfrentarlo con organización y lucha y conciencia, ¿no? Bien. Generando conciencia. Ella dice que se puede, nosotros también decimos que se puede. Exacto. Una muestra de esto es que los docentes pudieron recuperar en manos de una lista alternativa a la histórica tradicional ganar estas últimas elecciones, y bueno, y ellos están tratando de hacer las cosas bien, ¿no? Claro, hoy se hizo... sacaron a la burocracia rancia de la que hablábamos. Convengamos, estos hermanos Correa que llevan años ahí atornillados en el SUTE, lograron, bueno, desplazarlos y recuperar un sindicato para los trabajadores. Sí, los vamos a seguir de cerca, igualmente los vamos a seguir de cerca. Bueno, un poco esto de para relacionar, ¿no? O sea, el proyecto que tiene la gran burguesía a nivel nacional tiene esta característica, ¿no? La compañera Romina hablaba sobre las pretensiones de generar una ley que cambie, que flexibilice aún más la flexibilización laboral. Nosotros hemos dicho e insistimos, esa ley no llega al Congreso incluso la propaganda que están haciendo algunos, diciendo votenme, claro. Votenme que para pelear contra esto también sí. Es una farsa, porque esa ley no va a llegar al Congreso, y lo que sí está preparando el Gobierno Nacional, y lo que sí tenemos que los trabajadores irnos organizando para prevenir, es que estos kits de conquistas, así como sí. Comentabas vos, que ya se está dando sí, en el caso de ATE Provincial, se va a hacer a través de estas burocracias sindicales. Exacto. Que se entregan, vayas a saber por cuánto, pero no es por beneficio de sus compañeros trabajadores, se entregan y van a ir relegando conquista tras conquista, como pasó con los petroleros en Vaca Muerta, como pasó con la dirigencia burocrática del ESMATA en Volkswagen, y todos como los convenios, la UTA en Buenos Aires, entonces en Córdoba. Ellos van entregando conquista tras conquista en función de facilitarle la superexplotación a la gran burguesía. Exacto. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que tomar esta propuesta tan clara como la planteó la compañera Romina, de organizarnos, de caminar las bases, de ir sumando voz a voz, codo a codo en las calles y en la organización, para enfrentar este tipo de dirigentes que no representan hoy a los trabajadores. Bien, vamos a un corte y enseguida continuamos. La página de sucesos. Mercurio y la estafeta, entre dietas para obesos, chismes y falsos profetas, confirmaba que sin beso se marchitan las violetas. Sí. Maldigo del alto cielo que no se expropió su canto, sus décimas, su pañuelo, su quincha mal y su llanto, viola de chicha y pomelo, cacerolas del espanto, sí. Habráse visto insolencia, cinismo y alevosía, contaminan la decencia, secuestran la fantasía, cuando clama la inocencia, llaman a la policía, sí. Lo dijo Violeta Parra, hermana de Nicanor, por suerte tengo guitarra y sin presumir de voz, si me invitan a una farra, cuenten con mi corazón, sí. Volaron desde Chicago unos gringos con corbata en una suite de Santiago, sin pisar Chuquicamata, decidieron que en mi pago cobraban las serenatas, sí. Más sola que una maleta, olvidada en la Gran Vía. Desde que se fue Violeta, enlutando la poesía, se ensañan con los poetas las faltas de ortografía. Sí. La cuetita de mi Chile, los listos de Washington, la mancillan con fusiles, te acribillan la razón, Alaya sean los desfiles y el Cristo que los fundó. Sí. Pobres no somos ricos, y el cobre es más que la greda,

llorando hoy por andar nomás cuando a mí me pille la muerte. Tan solo una zamba me recordará cuando a mí me pille la muerte. Tan solo una zamba me recordará la zamba de los mineros. Tiene solo dos caminos: morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Se acabó. Morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Gracias. Muchas gracias. Nicolás Brizuela en la guitarra, desde La Rioja. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y escuchábamos recién de Mercedes Sosa, samba para minero. Ajá. Se lo dedicamos a José y a todos los compañeros. Ajá, los que compañeros se están prestando para una lucha, ¿no? Porque sí, sí. Un poco el planteo que está haciendo el compañero es que se viene un apriete ahí, bueno, uh-huh. Y en función de equiparar los acuerdos logrados, seguramente va a haber unas medidas de fuerza en ese sector, por lo menos ahí en la zona de Olavarría, ¿no? Sí, que están más combativos. Bueno, y la idea también hoy teníamos de conversar con un delegado del ingenio Ledesma, de la parte del campo, ¿no? Uh-huh. Que nosotros la semana pasada tuvimos la oportunidad de charlar antes de que se desatara un conflicto, o sea, el conflicto ya estaba desatado con medidas de sí, fuerza. Sí, porque ya hacían dos semanas que estaban con paro. Y cuando nosotros hablamos el miércoles pasado con Pancho Villagrán, uh-huh. Iba a decir, no, el Kiko... Pancho Villagra, bueno, nos comentó cuál era la situación, que había una vigilia de compañeros a la altura del ingreso del ingenio sobre la ruta y, bueno, pero que ante la falta de respuesta de la patronal con 20 días ya, no, perdón, en 10, ese momento eran 12 días 12 ya de días, lucha. Más o menos. Uh-huh. Claro, la patronal se justificaba con que la producción seguía saliendo y el paro no se notaba, uh-huh. ¿No? Cuando en realidad prácticamente el 90% del personal estaba de paro. Estamos hablando de los obreros de ingenio, de fábrica y los obreros del campo. Sí. Ahora este amigo delegado de la zona de campo nos aclaró cuál era la situación ahí, por qué podía seguir produciendo el ingenio. Porque tiene una gran planchada interior, ¿no? Donde hace acopio de la caña. Y está tan tecnificado el proceso, ¿no? De molienda y proceso, que con pocos trabajadores o personal de técnico pueden... procesar sin detener la producción totalmente. Claro. Entonces, lo que se propusieron los trabajadores ahí era, bueno, bloquear los ingresos al ingenio de los camiones pudieran surtir, uh-huh. de la materia prima, la caña de azúcar, claro, para que se produzca. Sí. Entonces, en algún momento, ese stock con el que están produciendo se iba a agotar y se iba a sentir realmente la medida de fuerza. Como eso, para hacer lograr eso, tuvieron que cortar la ruta. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, ahí nos explicaron cómo había sido el tema. La ruta se cortó en sobre el puente del río San Lorenzo, en los dos extremos. Bien. Y en la zona norte también la gente del campo hizo otro corte para evitar la llegada del ingenio por un camino alternativo, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, eso provocó la represión, ¿no? Que comentamos al inicio del programa. Que esto pasó el jueves. Claro, pasó esto el jueves. Nosotros hablamos con el compañero, que estábamos hablando que ellos estaban todavía al costado de la ruta, claro, que todavía no habían tomado la decisión de hacer los cortes. Ellos en esa asamblea, a primera hora, en la mañana del jueves, deciden empezar a hacer los cortes de ruta, bueno, y al mediodía es cuando ya cae la policía a reprimir. Pero lo importante de esto es que no solamente eran los trabajadores los que estaban haciendo los cortes, que estaban la familia, estaba todo el pueblo, que todo ese pueblo vive del trabajo ahí en el ingenio. Entonces, es tan grande el reclamo y es tan justo el reclamo de los trabajadores que todo el pueblo había participado en los cortes de ruta. Y cuando llega la policía con balas de goma a tirarles, a meter las camionetas y los vehículos adelante, toda la gente sale a defenderse y los terminan corriendo a los policías, porque en ese enfrentamiento piedra va, piedra viene, los policías terminan alejándose, desplazándose hacia un costado, dejan de reprimir, que ahí los compañeros pensaban que podían estar esperando refuerzos, pero no. Al parecer lo que habían logrado era, bueno, resistir a esta ofensiva de la policía y de todo el aparato represivo, como para apostarse ahí y mantenerse firme en la zona que habían tomado. Bueno, por eso, entonces, bueno, y donde por ahí en algunos lugares pudo apretar la represión, los compañeros se dispersaron y volvieron a retomar el corte en otro punto de la ruta. En otro punto, sí. O sea, esto da muestra de una organización, de una decisión, ¿no? Que, como vos decías, no es solamente de los trabajadores, sino de todo ese pueblo, que justamente ese pueblo vive de la actividad del ingenio, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, ahí se ha demostrado que bueno, cómo la organización de los trabajadores se impone principalmente a la fuerza bruta de la represión cuando hay decisión, y forzó y obligó a la empresa a sentarse a negociar. Por eso es que después de la decisión de levantar los cortes temporalmente el fin de semana, que se liberaron las rutas, que se iban a retomar el día lunes, se decidió por exigencia de la patronal, de los Blackier, para poder negociar, que se levantaran las medidas de fuerza. Bueno, los compañeros levantaron por 48 horas. Para ver si realmente los Blackier estaban, claro, en condiciones si hay intenciones de negociar. De negociar. Bueno, las 48 horas creo que se cumplen hoy, uh-huh, o esta noche, veremos mañana cómo se arranca y cómo se resuelve. O sea, es un conflicto que está vivo, está abierto, y bueno, y los compañeros no hacen más que exigir la equiparación paritaria que ya han logrado otros ingenios, ¿no? Exacto. O sea que no es nada del otro mundo, no es ninguna exigencia exorbitante ni descabellada, y se lo están reclamando al monopolio azucarero más importante de Argentina y quizá de Sudamérica. Sí. ¿No? Bueno, esa es la situación. Bueno, de acá le mandamos un saludo a los compañeros. Un saludo muy grande. A Pancho, a Héctor. Lástima que no pudimos charlar hoy con Héctor, porque también él un poco nos va a hablar de la realidad del obrero de campo de la zona, ¿no? No solamente el que trabaja para el ingenio, sino de los obreros rurales que trabajan para otras empresas en la zona. Bueno, que la mayoría trabaja para los Blackier, ¿eh? Sí, sí. Ojo, sí. Unos están con la caña de azúcar, otros están con las frutas, los plátanos, hay mucho plátano. Yo recuerdo haber pasado kilómetros y kilómetros de plantaciones de plátano antes de llegar al ingenio Ledesma. Bueno, un saludo desde acá, de nuestro, para todos ellos, y bueno, y para todos esos compañeros que están en pie de guerra enfrentando a una patronal tan indigna como son los Blackier, que nosotros, bueno, los tenemos en la triste, bueno, no, los tenemos bien ubicados como socios de la dictadura en la represión que dejó a muchos compañeros desaparecidos y encarcelados, ¿no? Bien, yo no quería terminar el programa sin hacer mención del fallecimiento de una compañera muy querida, muy importante para la revolución, que vale la pena hablarlo, recordarlo, porque bueno, es esa impronta revolucionaria, esa impronta de lucha, ese ejemplo de vida, queda prendido en los que queremos este cambio revolucionario, esta nueva sociedad, en los que queremos que los trabajadores seamos los que tomemos el poder de este país, de este mundo, ¿sí? Sí, bueno, y estamos hablando de la monja Yvonne, que a los 88 años falleció 29 de septiembre. Y bueno, una compañera que se entregó a la lucha, se enfrentó a lo peor de la dictadura, denunció la infiltración de ASTIC en los grupos de apoyo a los presos y desaparecidos en Europa. Y bueno, y cuando retornó al país se dedicó también a seguir organizando al pueblo, sí, y seguir generando conciencia, ¿no? Uh-huh. Por eso estuvo en Misiones, estuvo en el sur también, en una época estuvo con los pueblos mapuche, aportando a la organización y dando su apoyo de solidario a los pueblos mapuche. Sí, y bueno, pero la mayor parte del tiempo la pasó en Misiones, ¿no? Donde armó una escuela, sostuvo una escuela, a pesar de la reacción fascista que le prendió fuego a las primeras casillas de madera, sí, que había podido construir. Bueno, después, como un cargo de conciencia, la burguesía local le construyó una escuelita de material. Un colegio que, sí, hoy es modelo. Y bueno, pero siempre con la impronta de la compañera Yvonne, ¿no? Yo hablo, sí, más que como monja, como compañera, porque sí, ella fue, sí, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores y se comprometió en la lucha revolucionaria en la década del 70, y después del retorno a la democracia también participó y colaboró en un proyecto que fue el MODEPA, Movimiento Democrático Popular Antiimperialista, y bueno, y después se dedicó, como siempre, a su misión con los que menos tienen, uh-huh, a formar, a educar y a generar conciencia, ¿no? Ella decía que había que luchar para liberarse, y bueno, eso fue lo que hizo la compañera Yvonne hasta uh-huh, los días de su muerte. Bien. Bueno, compañera Yvonne, hasta la victoria siempre. Siempre en la memoria. Bueno, y nosotros nos vamos con este viento que nos ha tenido a mal traer todo el día. Esperemos que mañana tengamos un día mejor, esperemos que pasemos un lindo fin de semana, para todos. La lucha de los trabajadores siempre sigue adelante, contra viento y marea, y el próximo miércoles estaremos con todos ustedes. Un gran abrazo acá a nuestro querido colaborador Esteban, que hizo que este programa fuera posible, a Michael con su presencia ahí permanente también, y bueno, nos estaremos comunicando el próximo miércoles. Chao, hasta el miércoles. Chao, chao. Sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Al contar legalia, legalia.